mi puchunguita, grande de caderas, pero así la quiero yo. Una vez en un camión, mi puchunga se subió, el chofer vio sus caderas, dos pasajes le cobró. Grande de caderas, es mi puchunguita, grande de caderas, pero así la quiero yo. A puchunga le invitaron al velorio de Ramón, el muerto vio sus caderas y pronto resucitó. Grande de caderas, es mi puchunguita, grande de caderas, pero así la quiero yo. Grande de caderas, es mi puchunguita, grande de caderas, pero así la quiero yo. Lo que pasa es que la banda está borracha.